Y justo hoy hablábamos, Marce, al principio, cuando decías las efemérides, que es el Día de la Solidaridad. Hablando de la solidaridad, estamos en comunicación telefónica con Laura de la Fundación Abuela, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno escucharte. Bueno, Laura, queremos preguntarte de qué se trata la fundación y dónde está ubicada. Bueno, nosotros comenzamos este grupo de abuelas hace varios años. Algunas saben amasar, otras hacen pan dulce, otras hacen galletas, otras saben tejer a crochet y hacíamos gorritas y bufandas. Así comenzó todo. Otras saben cortar el pelo, le cortábamos a los niños los pelitos con piojos. Bueno, así comenzó la agrupación. Hoy no es un comedor el que tenemos. Ayudamos a más de 30 comedores y merenderos de acá de Maipú. Y cuando sobra, ayudamos a algún otro departamento que nos necesite. Hemos ido a la Valle, hemos estado en algunos lugares de Guaymallén. Ayudamos a quien podemos. Esto es la fundación. Tratar de ayudar al otro, porque de eso se trata, de hacer patria. La situación de los niños en los merenderos y en los comedores es grave, es muy grave. Hay una ausencia del Estado bastante grave también, porque no está llevándole nada, no les están llevando donaciones, y a veces van cerrando y se aglutinan en un solo merendero de los que les quedan más cercanos. Les pido a todos los escuchas que colaboren. Estamos en una época difícil, porque esos niños no van a tener un Papá Noel que les lleve un juguete. Ellos no piden celulares, no piden nada material. Simplemente tienen hambre. Laura, eso es lo cotidiano, es lo que sucede todos los días, ¿no? Y bueno, en esto, ¿no? La conmoverse y la emoción, porque verdaderamente esto que nombrabas, el hambre, algo que es cada vez más constante, imagino que ha crecido muchísimo más, ¿no? Aún la necesidad y la presencia en estos comedores. Antes iban solamente niños. Ahora muchos comedores se están acercando a las familias enteras. Hay muchos abuelitos desolados. Estos días son tan sensibles, créanme que sí. Pero no hace falta si no quieren venir a donar a la fundación. Pero hay abuelos, hay gente en situación de calle. Si les pasan por la calle San Martín Colón, van a ver a tanta gente en situación de calle que se quedan ahí con su colchoncito, su frazada, sus ollitas. No se quieren mover de ahí por miedo a que alguien se las lleve, pero acérquense, llévenle un pan dulce, brindenle una charla, una sonrisa, aunque sea si no tienen nada. Pero son humanos. Son gente como todos nosotros, patria. No es salir a reventar políticamente a nadie. Patria es mirar al otro, las necesidades que tiene, al más afectado, al más débil. Eso tienen que pensar. Esa es mi humilde opinión. Laura, y en este sentido, mañana se va a llevar a cabo un recital a beneficio de la Fundación Abuela por la banda Bendita Úrsula. Ese es el compuesto de tantas voluntades. Los chicos de Bendita Úrsula también son parte de esta agrupación. Es poner un granito de arena de parte de cada uno. Y bienvenido todas las bandas que hay que se han ofertado para hacer otros festivales. Bienvenidos escritores, poetas, artistas, todos los que quieran. Este está abierto para todo el mundo. Es un granito de arena cada uno. Estos hermosos chicos, estos hermosos jóvenes, que van a hacer ese recital en el M8, en la calle Mitre y Godoy Cruz de Ciudad.